State ascoltando. You are listening to. Estás escuchando. Liberatec, un programa dedicado a difundir tecnología que ayude a nuestro día a día. Contáctanos en liberatec@gmail.com o en twitter.com/liberatec. Liberatec. Programa dedicado a difundir tecnología que ayude a nuestro día a día. Sí, bueno, sí, buenas noches, ya estamos aquí transmitiendo en vivo y en directo desde la cabina de Liberatec este domingo 19 de junio, que entre otras cosas es Día del Padre, ¿verdad? O fue, ya casi está llegando a su fin y seguramente lo cerraremos el día de hoy. Y aquí en cabina está conmigo el señor Irán y está checando su iPod para ver si puede conectarse a nuestra red inalámbrica. Y avisar que ya está aquí, que sí llegó, que por fin ya está con nosotros. Y tenemos un programa, pues hoy un poco distinto. Hoy tenemos algunas cosas preparadas para ustedes, porque hoy estamos en un ambiente, en un ámbito muy, muy reggae. Ojo, no dije reggaetón, dije reggae. Ah, entonces hoy vamos a tener un programa muy reggae. Y vamos a estar escuchando una selección de rolitas por ahí. Y una vez que uno se pregunta cuántas rolas conozco de reggae, es impresionante saber que realmente has escuchado varias, o sea, no es tan ajeno a uno el reggae. Usted, señor Irán, ¿cuántas rolas se acuerda de reggae? Así, una que le venga a la mente, una de reggae. Una... ¿El nombre? No, lo que sea, o... Me acuerdo de una, que es Caminando, de Zona Ganja. ¿Ah, sí? No, sí. Yo no la tengo. Esa no la tengo, lo hubieras traído, ¿eh? Ya. Bueno, Bob Marley, entonces. Bob Marley, ¿alguna en específico de Bob Marley? ¿No? No, ninguna. Bueno, Bob Marley bastante, ahora sí que bastante común, ¿no? O reconocido. Sí, o es algo común. En reggae. Pero seguramente cuando vayas escuchando estas rolas vas a decir, ¡ay, sí la he escuchado, cómo no! ¡Ah, sí, esta también! Y en algunas hasta te sabes la letra. Pero bueno, exacto, el asunto exacto. O el tema de ahora es que vamos a escuchar algunas rolas de reggae. Para todos ustedes, todo el programita va a estar dedicado a reggae. Y y bueno, pues ya estamos listos por acá. Bueno, Mónica nos dice un saludo para todos los que nos están escuchando. Saludos para Mónica, que dice que Red Red Wine. Y sí, cierto, Red Red Wine es una clásica. Y la vamos a tener programada para que ustedes la escuchen. Y este... y bueno, esta por aquí esquizofrénica nos dice que no volvamos a hacer esta broma de este de reggae y de reggaetón, porque está del asco el reggaetón, según nos comenta ella. Pero bueno, aquí damos cabida a todo tipo de manifestación y todo tipo de este, pues ahora sí que de música, géneros y de géneros o de generados, como sea. Y entonces vamos a platicar hoy de varias cosas. Tenemos un programa bastante interesante para ustedes. Qué bueno que nos están escuchando, qué bueno que están con nosotros, qué bueno que están este domingo cerrando ya este, o empezando más bien la semana con nosotros. Y bueno, este, por ahí tenemos saludos a todos. Exactamente, ahí está Jackie, ya está saludándolos a todos ustedes. Y qué bueno que nos están sintonizando. Ahora estamos transmitiendo simultáneamente para dos streamings. Nos pueden sintonizar desde la página de Ampolla Cerebral, pero también nos pueden sintonizar desde este, desde el link que les mandamos, ¿verdad? Y qué bueno que pues lo están usando a través de toda esta tecnología. Recuerden que nos pueden mandar un tweet a través de nuestra cuenta de Twitter, que ya amablemente Jackie nos acaba de recordar este cuando empezó la transmisión, que es Liberatec, tal cual. Y entonces, pues, bueno, mándenos por ahí sus comentarios y pues lo que sea, lo podemos transmitir al aire. Y, pues, no sé, tengamos algo que agregar para podernos ir a una rola y regresar, señor Irán. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿No? ¿De qué vamos a hablar hoy? Ok, el programa de hoy se va a dividir en varias cosas. Tenemos algunos cuantos temas que vamos a tocar. Entre ellos, uno de ellos es la parte de regalos para el padre, ¿no? ¿Qué regalos perfecto, geeks? Perfecto. Regalos geeks. ¿Qué regalos geeks son interesantes para el padre? Sí. O que ustedes ya regalaron alguna vez. Entonces, mándenos. ¿Qué regalaron hoy, no? Exactamente. Pero que sean geeks, ¿no? Regalos sí, geeks. Sí, ¿qué claro. regalos geeks han dado? Y, pues, bueno, vamos a ver qué es lo que dice nuestro auditorio. Y también vamos a compartir pues los regalos geeks que nos nosotros hemos dado, ¿no? Bien. ¿Qué otro tema tenemos? Tenemos por ahí también la solicitud de hablar algo de transponders, qué chingados son esas cosas y cómo funcionan y cómo van a ayudarnos en nuestra vida futura, ¿verdad? Por acá nos dice esquizofrénica No Woman No Cry, esa también es buena, No Woman No Cry, claro que sí, la vamos a estar escuchando, no se despeguen porque va a estar ahí, van a estar esas rolas. Y este, pues ahora sí que saquen sus rastas, ¿verdad? Si no las tienen, consíganselas. Porque esta emisión de Liberatec va a ser una emisión dedicada al reggae. ¡Yesa! Entonces, vamos con esto que es de... Esto es de Bob Marley y está chido para empezar la nochecita. Los dejo con esto y regresamos a Liberatec después de esta rola. Song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry. Be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry. Be happy. Look at me, I'm happy. Don't worry. Be happy. and give you my phone number. When you worry, call me, I make you happy. Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry, it will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried. I'm happy. 1, 2, 3, 4, 5. Breakdown, baby. Estás escuchando. Sie hören. Vous écoutez. You are listening to. Estás escuchando. Liberatech, un programa dedicado a difundir tecnología que ayude a nuestro día a día. Contáctanos en liberatech@gmail.com o en twitter.com/liberatech. Liberatech, un programa dedicado a difundir tecnología que ayude a nuestro día a día. Bien, ya estamos de regreso otra vez aquí en la cabina de Liberatech. Y bueno, pues acabamos de escuchar Bob Marley, Don't Worry, Be Happy. Y lo que tenemos de fondo es algo que se llama Rodrigo y Gabriela. Como ya lo hemos dicho en emisiones anteriores, está bien rica esta música, que es prácticamente música acústica con guitarras. Te están utilizando en este álbum, que es el 1111, están utilizando algo de instrumentos un poquito diferentes. También le meten algo de arreglo electrónico y algunas otras cosillas por el estilo. Se escucha bastante bien. Y qué bueno que nos siguen escuchando. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias por seguir nuestra transmisión. Y bueno, pues ahora sí que de regreso aquí en la cabina de Liberatech, traemos una muy buena cena de botana. Traemos por acá unas quesadillitas, ¿verdad? Esas de las doraditas rellenas de carne, papa y otras de sesos que andan por ahí escondiéndose. Entonces aquí el señor Inam ya está buscando cuál es la siguiente víctima. Obviamente acompañadas, no podía faltar, de una buena salsa, ¿verdad? Y unos quesillos por ahí. Entonces, si ya cenaron, pues qué bueno. Y si no, pues provechito. Váyanse buscando algo ad hoc, algo cercano. Y lo compartimos aquí en cabina con ustedes, ¿verdad? Señor Iram, ¿qué le pareció la quesadilla? Ah, están muy ricas, ¿eh? Sabe cocinar, señor, ya se puede casar. Digamos sabe que todavía no ha aprendido todo lo que debo de aprender. ¿Todavía no? Okay. Bueno, va por muy buen camino, entonces. Ya se puede casar. Está bien. Ya con su venia, ya lo demás es de bajada. Bien, pues regresando entonces a platicar sobre el Día del Padre, señor Iram. ¿Usted cuál ha sido el regalo geek, más geek, que ha regalado a su papá? Cuéntenos. El regalo más geek, pues no es muy afán de la tecnología, déjeme decirle. Ajá. Entonces, bueno, entonces, ¿qué se le ocurre? Así como que algo para regalar geek, algo geek. Así geek, como a papá, ¿qué se puede regalar? Así que, ¿qué hay en el mercado que se le ocurra que se pueda regalar? Ah, por ejemplo, estaba viendo unas mancuernillas que acaban de salir, que son de el logotipo de Apple. Entonces creo que eso sería un muy muy buen regalo. ¿De logotipo? Sí, ah, de logotipo. Chido. Entonces son mancuernillas y viene la manzana o viene el botón de encendido de la Mac. Ajá. Entonces se ven muy bien. De padre. Sí. Fíjate que hay unas hay unas también corbatas, ¿no? Que vienen con estampado así como de tecnológicos y cosas así. Y de hecho hay una corbata de 8 bits, no sé si la hayas visto. Ah, sí, sí, está muy buena. Muy buena. Sí. ¿Qué pasa con esa corbata de 8 bits? Que tiene los bordes como si no estuvieran definidos, ¿no? Sí. Y entonces parece que está hecha en una pantalla con poca resolución, ¿no? Entonces también salieron unas corbatas pixeleadas. Así. Ah, ¿sí? Vienen hechas en puros cuadros, entonces se ve como si estuviera pixeleada la corbata. Exactamente. Es más, vamos a tuitearlo de una vez para que lo vean los que nos están escuchando. Que vean esas corbatas de 8 bits que están bastante padres. Eso podría ser un buen detalle. Digo, quién sabe si se la ponga, ¿verdad? Yo sí me la pondría. No, tú sí, Si es para papá, pues quién sabe. Fíjate que algo también, un regalo bastante, pues igual, que yo creo que sí podría utilizar, son esos portarretratos digitales, ¿no? Donde viene, lo puedes poner así en tu escritorio. Y pones todos los retratos de la familia, de vacaciones, lo que sea, y están pasando frente a ti, ¿no? Entonces sí, eso sería muy buen regalo. Eso está padre y sí es bastante geek, ¿no? Porque también le puede dar la hora y también lo despiertas y le pones la función de alarma, ¿no? Y depende del tipo de cuadro, lo puedes alimentar ya sea por tarjetas, memory cards de SD, todas esas. Sí. O la puedes también meter una USB o le puedes conectar también por Bluetooth. No sé si hay algunos que ya traen wireless, pero seguramente va a haber algún producto que trae wireless por ahí en la ya integrado en el marco para que se pueda conectar y bajar alguna cosa o lo que sea. Inclusive puede ver videos, ¿no? Y escuchar música porque también traen bocinitas. Entonces está bastante padre, es una pantallita plana tal cual, ¿no? Con una mini compu. Pero digo, es un buen detalle, también podría usarse. Déjame aquí, voy a tuitear de una vez la corbata de 8 bits, que eso sería bastante, bastante cotorro regalar, ¿verdad? Entonces es un regalo geek que se puede tener por para los cuates o para papá, ¿no? Ahora sí que para quien se deje. Y tenemos por acá, saludos a Lupita que nos está escuchando, saludos a Mónica que sigue por acá, y saludos también. Híjole, pues tenemos un montón de auditorio. La verdad es que hace ratito ya Adiel también nos dijo que ya nos está escuchando. Pues ahora sí que levanten la mano, muchachos, y los vamos saludando a todos. Ahora sí que uno por uno o como se deje, ¿verdad? Ya les mandé entonces ese tweet para que vean esa corbata de 8 bits. Y tenemos también por ahí, ¿qué otras cosillas tenemos? Obviamente una PDA, ¿no? Un teléfono, un smartphone, puede ser. Procuren que igual, si su papá no es tan tecnológico, pues busquen un smartphone que sea, pues, amigable, ¿no? Un smartphone friendly, algo que sea muy... Un iPhone puede ser, ¿no? Algo sencillo. Un regalo. Algo que no se quiebre en la cabeza, para que lo puedan usar fácilmente. Un iPad también podría ser, ¿no? Un iPad son muy intuitivas, entonces si no les entienden mucho a la tecnología, puede ser un iPad. Ya, si le gusta meterse a algo más rudo, pues ya puede ser una tablet con Android. Ándale. También puede ser uno de esos refrigeradores para vino, si le gusta el vino, ¿no? Que mantiene las botellas de vino a una temperatura adecuada para que no tengas que hacer una cava, ¿no? O sea, eso también es un regalo medio tecnológico. Sí, es digital. O sea, tú puedes ponerle a qué temperatura quieres que se mantenga la cajita y todo eso. ¿Qué otros regalos tenemos por ahí? ¿Qué nos dice nuestro auditorio? ¿Qué es lo que han regalado, no? Sí, ¿qué es lo que han regalado? Pues todavía no tenemos aquí ninguna propuesta. Pero aquí tenemos algún problemita con la conexión de de transmisión. Pero nosotros seguimos con ustedes en la en este programa, no hay problema. Seguimos nosotros conectados. Y si no, de todos modos, de cualquier forma, ustedes saben que pueden escucharnos en el podcast, que ya está todo listo en la página de Liberatec, en el blog. De hecho, lo voy a tuitear otra vez para que puedan entrar y escuchen los programas anteriores, ¿no? Los programas que se perdieron. Entonces es http://liberatec.bligu.mx y ahí está nuestro blog, tal cual así lo estoy en este momento tuiteando. Y ustedes dense una vuelta porque ya está listo para que lo revisen, ¿verdad? Y ya tenemos ahí ya hasta el último programa. O sea, ahora sí que el último que falta en ese blog es el de ahorita. Pero ya todos los demás ya están ahí guardaditos. ¿Qué más? Bueno, pues en ese van a encontrar un montón de información. Ya tenemos un montón de programas. Este programa debe de ser el programa número 19, si no mal recuerdo. Veamos si la memoria no me falla. ¿Tú qué programa crees que sea? Como por el 21 o 22. ¿Cómo por el 21? No, yo creo que es como yo creo que es como el 20. ¿Sí? A lo más. Pero bueno, vamos a ver si carga la página. Recuerden que la página está ya disponible para ustedes. Y ahorita, pues veamos qué es todo lo que hemos estado platicando. Hemos platicado de muchísimos temas. El programa anterior fue el programa número 18. Entonces estamos en el programa número 19, a punto de pasar la barrera psicológica del 20. Perfecto. Exactamente. Y este programa es, el programa 18 es el programa de Arch Linux. Y entonces acá tuvimos al buen Jesús, hablándonos de su experiencia de uso de Arch Linux. ¿Has usado Arch Linux? No, no lo he utilizado. Eres OpenSUSEero, ¿verdad? Soy SUSEero de corazón, entonces. Por eso no lo has trabajado. No, tal vez lo instale en una virtual y lo empiece a probar. Ya. Pero solo probarlo. Ya, pues por ahí uno de mis ahora sí que de mis coworkers, de uno de mis chavos que trabaja conmigo, ya lo empezó a probar en una máquina virtual. Dice que está bastante padre. ¿Sí? Que sí le gustó. Entonces, bueno, pues ojalá que ya más gente empieza a utilizar por lo menos un software libre, ¿no? El pingüino. Y el programa anterior, el programa número 17, estuvimos hablando sobre el foro de software libre en el Senado. Estuvo por acá el señor Agustín. Y anteriormente pues estuvimos hablando ya de otras cosillas como el Geek Friday y también el programa de Arduino dedicado a la generación de hardware libre. Hardware libre, exactamente. Entonces, bueno, hemos estado hablando de un montón de cosas que pues son bastante interesantes. Dense la vuelta para que lo escuchen. Y o lean rápidamente de qué se trata el programa. Ya si les gusta, pues ya lo pueden descargar. ¿Por qué no? Bueno, regresando entonces. Todos los que nos estén escuchando y que hayan hecho algún regalo geek o que hayan recibido un regalo geek, pues coméntenos. Obviamente también está, señor Iram, toda la parte de las USBs, ¿no? O sea, hay USBs de todos colores, USBs, sabores y formas. Colores, ¿no? Sabores, sí. Hay ¿Cuál es la USB que has visto más así cotorra? Pues la USB más cotorra de Santa Claus. O sea, bueno, es que hay de todo. Hay como de dibujos animados, hay de animales, hay... Ah, una muy buena, no recuerdo cómo era, traía Pac-Man. Entonces estaba el Pac-Man y cuando la conectabas se encendía un fantasmita. Entonces, ¿sí? Estaba muy muy buena. Ya, hay unas de un perrito. Están bastante chistosas, porque es un perrito. Pero tal cual, haz de cuenta que cuando lo enchufas en la USB, el perrito se cuenta que se está montando en la compu, entonces se ve bien chistoso. ¿Se mueve o así? No, nada más se monta. Está bastante chistoso. Bueno, sí, se ve bastante buena, cotorro. Hay unas que están muy padres, unas USBs que están muy padres, que son chiquitinas, de tamaño, así, chicle Trident, ¿no? Esas las puedes guardar en cualquier lado, son chiquitinas. Y hay otras que son, que caben en una tarjeta. Entonces la puedes meter en tu cartera. Entonces sacas la cartera, desdoblas la USB y la enchufas. Y bueno, pues eso es bastante práctico también para poder regalar y que no se te pierda, ¿no? Porque siempre se la vive uno perdiendo las USBs. Siempre. Sí, hay USBs que ya vienen con pluma integrada y grabadora. Ándale. Entonces eso es muy buena. Es una pluma completa, ¿no? Puede ser un buen regalo geek, entonces. Exactamente. Una pluma con grabadora y USB. Exactamente. ¿Qué otro regalo geek tenemos por ahí disponible para... para todos los que... No sé si recuerda el día que fuimos a la aldea digital. Ajá. El chavo que traía una playera y traía el símbolo de la Mac y prendía. Ah, ya una playera que enciende o algo así. Que enciende, sí, encendía. Entonces traía como el ritmo de la música y estaba dentro de la manzana. Ah, ya, es como Mac. Un ecualizador. Sí, entonces se veía muy, muy bien. Ah, eso está padre. ¿Qué otras cosas tenemos? Pues sí, playeras que se encienden. Tenemos también mochilas, a quien le guste Ron, también salieron mochilas que se encienden. Ya. Se veían muy muy bien. O también, digo, para verse clásicos, pues un buen headset, ¿no? Un auricular Bluetooth para que pueda conectarse. Hay un montón de cosas mientras Bluetooth manejan. Ya también, ¿no? Mientras sí, ya está, creció demasiado el Bluetooth. Un buen regalo sería un reloj binario, ¿no? Un reloj de pulsera binario, o sea, también... Pero que sea realmente binario, ¿no? Porque hay quienes te venden un reloj binario, pero no es binario, sino... te dice la hora y todo solamente con puntitos. Entonces, un reloj binario puede ser cuando tengas que leer el 2 más 2 más, más otros 4, entonces puede ser. Bueno, geek, tampoco le subas tanto el nivel, hombre. Bueno, el asunto es que le enseñas a papá a usarlo, ¿no? Ah, así, eso sí. Ah, sí, ¿cómo leo la hora aquí? ¿No? Este, ¿qué otro regalo se te ocurre por ahí? Un regalo geek. ¿Qué más se puede utilizar? Bueno, hay un montón de bocinas, ¿no? Hay un montón de gadgets de bocinas. Aquí tengo unas bocinitas que están bastante coquetonas. Este, son bastante, están bastante prácticas. Porque estas bocinitas, haz de cuenta que tú las conectas por una USB. Y entonces las bocinas tienen dentro una batería que se carga. Ajá, entonces cuando la tienes conectada se está cargando. Y después, ya que terminaste de usarla, ya está cargada. Ya la desconectas y te la puedes llevar para usarla con tu teléfono. Pero ya la bocina ya tiene batería. Ya tiene batería. Exactamente, entonces sí amplifica. Ya ves que luego hay unas bocinitas chiquitas que no amplifican. Esta sí, esta sí tiene potencia, entonces sí amplifica. Sí, no está muy grande. ¿Cuántos son? 5 centímetros a lo mucho de altura. Y da buena potencia, o sea, sí levanta la bocinita. Sí, se escucha muy, muy bien. Entonces, bueno, pues eso también es un buen regalo para que pues se pueda el, pues, papá llevar... Ahora sí que alguna... A la oficina, conectar y, en o el donde carro, sea, por ¿no? si no tiene estéreo. Cualquier cosa de esas. Este, qué otra cosilla tenemos? Chamarras. Hace poco estaba viendo que salieron unas chamarras que con el calor humano y el movimiento cargaban automáticamente los gadgets. Entonces, ¿ah, sí? Ese es un muy pero buen entonces, regalo. ¿Qué metes el gadget en la...? Sí, o sea, la chamarra tiene... me imagino que alrededor de 10 bolsas. Entonces, cada bolsa... tiene una entrada diferente, puede ser mini USB, tiene entrada para iPod, entonces te pones la chamarra, caminas y con el calor puedes ir, vas caminando y se van cargando tus gadgets, entonces imagínate. Está genial esa chamarra. Sí, está bastante padre, imagínate, me carga. Ahora sí, literalmente me carga. Sí. Ok, eso está bastante, bastante padre. Recuerden que los estamos aquí leyendo en Twitter. Entonces, mándenos un mensaje a twitter.com/liberatec y aquí estamos dándole seguimiento a todos sus quejas, comentarios, traumas, vivencias o lo que sea. Y recuerden que seguimos en vivo y pues estamos ahora sí que platicando sobre lo que es regalos geek para el Día del Padre. También, ¿qué otras cosillas podemos tener? Bueno... pues no sé si hay algo geek con la parte de cigarrillos, cajetillas, puros y todas estas cosas. No sé si hay algún filtro que se encienda cuando lo pones en la colilla del cigarro o alguna cosa así toda loca. No, la verdad he visto, es que no lo he checado, pero bueno. Puede haber. Ahorita hacemos un ejercicio rápido de búsqueda y les comentamos qué es lo que encontramos acerca de esos gadgets interesantes. Y este, vámonos otra vez con una rola. Con otra rola de reggae. Y esta rola es un tema clásico que ustedes seguramente la han escuchado. Y si no te acordabas de quién es el que lo canta, es Inner Circle. Y también es de reggae. Y seguro lo escuchaste alguna vez, seguro, seguro, Irán. Entonces te la voy a poner para que la escuches y ya me digas si te acuerdas qué onda con esa rola. What you gonna do when they come for you?

breakdown, baby. Estás escuchando. Sie hören. Vous écoutez. You are listening to. Estás escuchando. Liberatec, un programa dedicado a difundir tecnología que ayude a nuestro día a día. Contáctanos en liberatec@gmail.com o en twitter.com/liberatec. Liberate, un programa dedicado a difundir tecnología que ayude a nuestro día a día. Muy bien, ya estamos de regreso otra vez aquí en la cabina de Liberatec y estamos, recuerden, transmitiendo este domingo 19 de junio para todos ustedes. Y en cabina se encuentra conmigo el señor Iram, dándose una vuelta después de un rato, que porque estaba en exámenes, es lo que nos dice. Yo no lo puedo dar por cierto. Y tenemos también aquí unos gadgets que ya estábamos platicando acerca de un par de gadgetcitos. También para regalar el Día del Padre. Y tenemos unos que están relacionados con los cigarrillos. Aquí tenemos una página donde la voy a postear en este momento. Es una paginita en donde vienen algunos gadgets para fumadores. Pues prácticamente hay cosas muy chistosas y hay cosas que dices, bueno, sí, se veía venir, ¿no? Ciertamente en algún momento íbamos a llegar a eso. ¿Qué es lo que resalta? Por ejemplo, tenemos un elefantito. Hagan de cuenta que es un elefantito de plástico que está ahí hecho. Ya está posteada la liga en el Twitter. Entonces pueden revisarlo. Es un elefantito y en su espalda, en su lomo, le pueden poner ahí los cigarros. Entonces agarran su cajetilla, la vacían y la ponen en el elefantito. Y cuando ustedes quieran fumar, le jalan la trompa y entonces el cigarro, como si fuera un arma, sale disparado pero por la cola del elefante, listo para que ustedes lo tomen, ¿verdad? Y ya lo pueden empezar a fumar. Entonces está bastante chistoso, es un gadget para fumadores. Otro gadget para fumadores tenemos ¿cómo se llama? Es un encendedor USB. Igual, o sea, es un encendedor tipo Zippo, así como los que han visto en las tiendas Zippo, pero tiene su USB a un ladito, entonces lo conectas. Y también he visto en la tienda de los tecolotes unas navajas suizas que también tienen su USB. O sea, tienen las tijeras, tienen la navaja, tienen todo y traes USB la también. La USB. Eso es bastante interesante. Bueno, el problema con esas es que te venden la USB con 256, o sea, 512. No traen nada. Exactamente. Bueno, eso suele pasar. También hay un cenicero USB. Donde ustedes están fumando cerca de la computadora y como su cenicero está conectado, tiene como un ventiladorcito, algo así, que filtra el humo del tabaco que ustedes están dejando. Entonces cuando meten o descansan el tabaco en el cenicero filtra un poco el humo para que no les llegue a los demás y que lo pueda absorber un poco. Y hay otros encendedores que tienen luces de LEDs y cosas así que pueden ustedes también encender cuando están encendiendo también el ¿cómo se llama? El cigarrillo, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, esos son algunos gadgets. No sé si tengas algunos otros gadgets por ahí, Iram, que te vengan a la mente. Aparte de las tabletas, las cámaras digitales, obviamente. Que ya hay de las que tienen pantallas por todos lados, las que hacen de todo, con zoom óptico. Hay una que tiene, acaban de salir acá, unas que tienen proyector integrado. ¿Ya proyector integrado? Sí, ya tienen proyector. Proyectan una imagen en la pared de alrededor de 40x60. Pero ya dentro de la cámara, sí, es una cámara de video y una cámara de fotos. Entonces trae un como pequeño LED en la parte de enfrente. Ajá. Y solo le pones en proyectar, tiene un botón, le pones play y comienza a proyectar. ¡Órale! Lo máximo que alcanza son de 20 a 40. Pues está bastante padre, ¿eh? Sí, está muy bien. Puedes hacer tu presentación de... Ya puedes traer presentaciones, puedes hacer lo que quieras. Yo creo que ya los proyectores van pasando de moda. Entonces al rato ya también los celulares van a traer su proyector integrado. Eso sí, ¿no? Eso sí. Sería muy bueno. Sí, pues imagínate. O el iPad también, ¿no? El iPad con proyector, para que la pongas así en la junta y pum, ya tienes tu proyector. Ya, sí. Vámonos. O cuando te vas de viaje, ya nada más traes una película y la vas proyectando. Miren mis vacaciones, ¿no? Ajá. Bueno, está muy bien. Ahora, para las vacaciones. Está muy bien. Muy bien, muy buenos consejos de gadgets. ¿Qué otro consejo por ahí traemos de algún gadget que nos pueda servir para regalar? Ah, por ejemplo, hicieron la presentación del nuevo Motorola. Me parece que es el Nexus de Motorola. Ajá. Es un teléfono que viene con laptop. Bueno, se vende por separado. Entonces ese teléfono... Es el Atrix, ¿no? ¿Es el Atrix? Es el smartphone más poderoso del mundo. Ah, es exactamente. Exacto, es que presentaron el Atrix. El Atrix lo puedes conectar a una laptop. La laptop es solamente como una lap. Es como un docking station con pantalla grande. Con pantalla y con teclado. No trae nada más. El costo de esa es de 5,000 pesos y el teléfono te cuesta entre 11 y 12,000 pesos. Ajá. Entonces corre... Trae un Core Duo, ¿no? Esa cosa. Sí, trae un Core Duo. O sea, ya todo viene integrado en el teléfono. Claro. No puedes hacer nada sin el teléfono. O sea, prácticamente el teléfono es una compu chiquita. Es poderosa, una laptop, ¿no? Sí, cuando lo conectas a la laptop. Es un teléfono muy poderoso o una netbook un poco recortada, ¿no? Está en medio de las dos. Cuando lo conectas a la laptop, aparece el sistema operativo y es Android. Ajá. Solamente que aumentado. Ok. Entonces corre muy bien, está perfecto. Tiene muchas limitaciones y corre en la nube. Ah, ok, eso sí estaba en la nube. Eso está chido. Ya para todos los que se acuerdan o los que no se acuerden de qué es correr en la nube, váyanse a la referencia del programa de la nube, Servicios en la Nube, que también tenemos y fue de el 7 de mayo, un programa de 7 de mayo. Entonces, dense una vuelta por allá y escuchen qué son los servicios en la nube. Este celular, tenemos este Motorola Atrix, que corre con su sistema operativo, sistema operativo de la nube. Android. Y exacto. Saludos a Lucius, que dice que está que mejor vamos a escuchar Libérate. Bienvenido, Lucius, aquí estamos. Qué bueno que te unes a nosotros en esta transmisión. Y estamos platicando de regalos geeks para ahora sí que para los papás, o bueno, en general, ¿no? Sí, en general. En esa misma presentación también nos enseñaron otro teléfono que ya funciona bajo el agua. Yeah. Entonces podías contestar las llamadas nadando si quieres, okay, o en donde quieras, en el mar. Entonces llamaban, sumergían el teléfono y el teléfono seguía. Igual, tú seguías hablando. Tú seguías hablando, exactamente. ¿Cómo ibas a escuchar eso? Como si nada. Bueno, hay cosas que de repente me parecen futiles, ¿sabes? O sea, sí. Mucha tecnología para pocos nueces, no sé, como que no me suena. Pero bueno, qué bueno que ya lo están desarrollando. También las pantallas. ¿Has visto las nuevas pantallas Smart de Samsung, no? Que ya vienen con navegador incluido. Entonces ya puedes tuitear y todo eso desde la misma pantalla. Bueno, hay que tener cuidado cuando compras una de esas pantallas porque... Bueno, de hecho acabo de comprar una. Ajá. Y decía que tenías que podías conectar a internet y tener internet inalámbrico, etcétera. Ajá. Etcétera. Pero esas pantallas se conectan a internet, pero solo para actualización. ¿Ah, sí? O sea, no puedes hacer absolutamente nada con la pantalla más que actualizar el software de la pantalla. Ah, ok. Es todo lo que puedes hacer. Entonces te conectas y ¿ya se actualizó? No. Ya se actualizó. No, ya es lo único que puedes hacer. Entonces tienes que buscar una pantalla que tenga acceso a internet y que puedas navegar en internet con la pantalla. Okay. Pero tiene que decirlo. Tiene que decirlo. Y si no lo dice, pues tienes que preguntar, ¿no? Porque te dicen, sí, te conectas a internet y a la compras y cuando llegas a tu casa... No tienes nada. Entonces... Maldita sea. Bueno, sí tienes una tele, pero no. Pero sin internet. Ok. No, pues sí, hay que poner atención. Qué buen tip nos estás dando con estas pantallas, porque sí, también es un regalo recurrente, ¿no? Creo que hubo mensualidades sin intereses en varias tiendas sobre pantallas por este mismo... Ah, sí, exactamente. Y esas son las pantallas que estaban dando. Ah, ok. Precisamente. Entonces ya la nueva era de las pantallas, creo que esas ya tienen navegador incluido. No sé qué navegador sea. Claro. Ok. ¿Tú qué dices? Mira, ese es un tema de discusión bien interesante. Las pantallas son todo un mercado que siempre ha estado ahí. Y los productores de televisión pues ya son conocidísimos, varias marcas, etcétera, etcétera. Tecnología que hasta hace algunos ayeres era muy estándar. O sea, tú podías tener un televisor de los 90 y usarlo en el 2000. Y tú podías decir, mi televisor sigue vigente. O sea, la tele no ha cambiado mucho. O sea, aquí, esta tele, por ejemplo, es una pantalla plana, pero es CRT, es de cinescopio, ¿no? Todo esto desde que serán de los 90 para atrás era la misma tecnología para todos, o sea, no había como que cambios, ¿no? Sí. Pero en los últimos años sí ha cambiado muchísimo las teles. O sea, y ahora están saliendo comerciales de teles que hacen de lo que sea, ¿no? O sea, teles que empezaron primero a ser planas, que no eran planas. Después se hicieron langostas, que no eran angostas. Después se hicieron largas, porque no había HD, ¿no? Entonces ya se hicieron largas. Sí. Ok, después de que se hicieron largas, los bordes se quitaron. Entonces están las borderless, que no tienen marco, ¿no? Después de que se hicieron sin marco, también empezaron a salir con tecnología como de varios colores, ¿no? La Cuatrón, que tiene en lugar de tres colores, que es RGB, los tres colores primarios con los que se hacen los demás colores, empezaron a sacar el cuarto, ¿no? Para tener cuatro colores. Ah, ese no lo había visto. Después de utilizar el LCD, pasamos a plasma, ¿no? Entonces ya no era nada más una lámpara que pintaba, sino ya era gas metido dentro de la tele. Por cierto, todos los que compraron las primeras teles de plasma tuvieron problemas por la altura. La altura de las teles de plasma se hacía para una altura más baja que la de la Ciudad de México. Entonces, cuando llegaron las primeras teles de plasma, tuvieron problemas al momento de encenderlas en Ciudad de México. Después de que salieron las teles de plasma, ¿no?, que eran carísimas, vino el LED, porque entonces ya teníamos la oportunidad de tener LED azul, y por eso ya salieron las pantallas con LED, ¿no? Entonces, esa es la nueva, por así decirlo. Y después de eso salieron las 3D en LCD, ¿no? Y después de eso salieron las 3D en LED. Con LED, exactamente. Ajá, sí, ya son las más caras que puedes comprar en el momento, ¿no? Pero seguramente va a salir la de 4 LEDs, ¿no? O sea, en 3D. Y aparte vas a poder navegar en internet con ella, ¿no? Pero, o sea, ¿a dónde vamos a llegar con eso? Es decir, realmente el train de diseño de una tele va a seguir en meterle más monedas a la tele, o realmente convertirla en una computadora con una pantallota. Porque realmente, yo creo que va dirigido hacia convertirlo en una computadora con una pantallota. Y van a traer muchas ventajas. Si vas a comprar una televisión ya con una computadora integrada, pues ya vas a poder hacer y ver lo que tú quieras. Exactamente. O sea, pues un día que no tengas nada que hacer o que tengas 2 horas libres, dices, ok, hoy no voy a sintonizar. O ya no contrato cable. ¿Para qué contrato cable? Exactamente. Si me puedo conectar a internet, ver películas. Yo ya traigo un servicio de películas on demand, como lo tiene Xbox, por ejemplo. Como lo acaba de sacar Apple, ¿no? Exactamente. Sí, eso puede ser una gran ventaja si se convierten casi a computadoras. Aquí Lucius nos comenta que cree que un buen regalo sería una tablet, porque es más fácil de aprender a usar que una computadora. Y que otra cosa también sería una tele HD, que es lo que estamos platicando, ¿no? Una tele que podríamos utilizar con más funciones. Y es probable que tal vez el futuro sea... ¿Viste la película de Avatar, no? Sí. Cuando están estos chavos en las computadoras así con sus vidrios transparentes y que tienen todas las funciones touch, ¿no? Y que están ahí en sus computadoras, en el comando central, por así decirlo. Y que de repente alguien tiene que llevarle la información a su superior y entonces agarra, saca un vidrio más pequeño, jala la información y la mete al vidrio y se la lleva y se la muestra a su superior. Entonces... haz de cuenta que ya tenemos casi todo listo para que pase eso. Es decir, ya tenemos una tablet, ¿no? Tenemos una iPad, tenemos una Galaxy, ¿no? De Samsung. Y ya tienes tu tablet. Y tienes tu pantalla grande, ¿no? La tablet ya es touch, la pantalla grande no. ¿Ok? Entonces, ¿para qué le metes un teclado a esa pantallota, no? Si ya tienes la tecnología en una... O sea, ya está desarrollado. Y ahora además falta que las pantallas grandes sean touch, ¿no? Entonces, vas a tener una pantalla gigante en touch y le vas a poder decir que la aplicación que está corriendo aquí la pases acá. O inclusive, todo eso se resuelve si son servicios en la nube. Imagínate que estás corriendo un video en la pantalla grande, en un servicio en la nube, nada más estás jalando el streaming y lo pasas a tu tablet pequeña y te vas caminando a la cocina. Y allá lo pasas otra vez a otra tele. Y no te pierdes un segundo del programa, ¿no? Puede ser que sea un partido de fútbol muy interesante y entonces de tu pantalla grande jalas tu programa, te lo llevas en tu tablet, caminas a la cocina y en la cocina lo vuelves a abrir en otra pantalla, ¿no? O tienes el programa y vas a la cocina y en tu cocina tienes el refrigerador que también ya tiene internet y tiene tele y ya hay... Y lo pasas al refrigerador. No te pierdes los goles del Chicharito ni exactamente. Nada. Exactamente. ¿No? Entonces es una cosa interesante que podamos ya tener una interacción completa entre los dispositivos y los servicios en la nube. Entonces yo creo que lo que se tiene que trabajar ahorita y lo que vamos a ver va a ser una pelea en el mercado por crear un estándar de facto de cuál va a ser la forma en la que vamos a hablarnos para que los programas o las aplicaciones que corren en un lugar corran en otro al mismo tiempo. Y eso va a ser bastante padre, va a ser una pelea a morir, pero pues creo que es un buen nicho de mercado para todas las nuevas tecnologías. O sea, imagínate que lleguemos a ese punto de la película de Avatar donde todo puede correr donde tú quieras. O sea, que prácticamente lo que estás viendo es un vidrio, ¿no? Y pues imagínate que... Pues de hecho la tecnología del vidrio ya existe. Exactamente. Esa ya está. Ahorita por la que se está avanzando es por la tecnología del holograma, en la que tú puedas manipular el holograma. Porque ya existe la tecnología del vidrio, la touch, conexiones inalámbricas, cargadores inalámbricos. Ahora, por ejemplo, también un gadget para papá puede ser un cargador inalámbrico de batería. Entonces, ya falta poco. Exactamente, dice Adiel, y creo que también va muy reforzando lo que tú estás diciendo. Ya tenemos toda la tecnología, el asunto es unirla, y dice Adiel, uno de los puntos de la tecnología es ser intuitiva y acercarse a los instintos. Y eso es lo interesante. O sea, que realmente podamos hacer que todo lo que ya sabemos hacer lo juntemos en algo, en algunos sistemas, y que podamos hacerlo funcionar juntos. Y yo no le veo mucho tiempo para que de repente tengamos alguna marca como Microsoft o alguna marca como Mac, ¿no? O algunos gigantes de ese estilo haciendo alianzas estratégicas con ciertas marcas de hardware de antaño, alias por ejemplo un Samsung, alias por ejemplo un Texas Instruments, ándale, un TI, o de esas Sony, ¿no? Haciendo alianzas estratégicas para utilizar su hardware y que sean compatibles con ciertas aplicaciones. O sea, el asunto es que tengas un media center real, ¿ya? En donde tú tengas todo, tengas tu surround system que está hablándole a tu tablet y que le está hablando a tu smartphone y que le está hablando también a tu tele, ¿no? Y que tu tele también le está hablando a un vidrio que tienes en la cocina o un vidrio que está dividiendo la sala del comedor. Ah, exacto. Y que el vidrio sea la tele, o sea, sí. Y que sea touch. Aparte, ¿no? Ya prácticamente ya hacia eso ya estamos llegando y no creo que haya ningún problema por implementarlo. El asunto nada más es, comercialmente hablando, cómo nos vamos a poner de acuerdo para que todo eso pase, ¿no? Exacto. Y que sea exacto. Fácil de usar, como dice Adiel. Y eso va a ser bastante interesante. Y qué bueno que, pues vamos hacia eso, ¿no? Pues vamos hacia ese lado y... vamos a ver, por acá nos dice Esquizofrénica que ya se va. Bueno, pues un saludo, cuídate mucho y que descanses. Bye. De todos modos, por acá nos quedamos para seguir trabajando con todas estas ideas de gadgets interesantes y lo que puede venir después. Y nos dice Adiel que Microsoft ya comienza a hacer pruebas con archivos que se pueden mover en la palma de la mano de un lugar a otro. Y pues sí, eso ya se está trabajando desde hace rato, con esas como mesas interactivas. Panasonic tiene pizarrones para conferencias que están muy padres, que también se trabaja con ese tipo de tecnología, que es casi como touch, pero están utilizando como cámaras para poder hacer el movimiento de archivos y todo eso. Entonces, bueno, ya tenemos eso, ese camino un poquito andado, pero así hay que ponerle atención a qué va a pasar con esas teles, porque mañana ya no van a ser nada más teles, ¿no? Hoy compro una y mañana ya necesito comprar otra porque... Exactamente. Ya no hace lo mismo que hace la del vecino. Exactamente. Sí, ¿no? Ya la tele ya quedó obsoleta, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, pues saquen sus cacharros y prepárense a comprar más teles. Y bueno, pues vamos a irnos con otra rola. Con otra rola de reggae. Ya saben que este programa lo estamos dedicando única y exclusivamente a reggae. Y en el bloque anterior tuvimos a Inner Circle con Bad Boys. Es un tema clasicón que ya escucharon ahorita. También tuvimos a Bob Marley con Everything's Gonna Be Alright. Y también escuchamos... Bueno, vamos a escuchar en este momento otra cosa. Aquí tenemos un tweet que nos está llegando. Dice Carlos Reyes, el mejor navegador. Y vienen varias opciones. La primera es Firefox, la segunda es Google Chrome. Y la tercera es Internet Explorer. Pero la que está seleccionada es la cuarta, que es Jack Sparrow. Entonces, bueno, ese es el mejor navegador que tenemos disponible hasta el momento. Y creo que va ganando las encuestas, ¿no? Sí, va ganando. Ok, sería interesante ver cómo está el mercado. Exactamente, exacto. Está reñido entre Firefox y Sparrow, ¿no? Bueno, señores, vamos con esta rola que es una confesión de muerte. I Shot the Sheriff. Y seguramente la han escuchado antes. Y esto es el programa de Liberatec dedicado al reggae. ¡Yesa! ¡Guacha! The sheriff, but the spirit was in self-defense. No, no.

so fine. Monkey packing news upon a sweet deadline. The line broke, the monkey get choked. Bun bad can Japan and make a rubber bow. Red, red wine, I'm gonna roll on to you. All on to you, cause I know you love truth. Red, red wine, I'm gonna love it till I die. Love you till I die, and that's no lie. Red, red wine can get you off my mind. Wherever you may be, I'll surely find. I'll surely find. Make no fuss, just Yes, watcha. Y eso fue UB40 con Bob Marley con Red Red Wine, un clásico. Seguramente por ahí se lo toparon en alguna ocasión. Y lo que sigue, bueno, lo que estuvo antes fue Bob Marley con I Shot the Sheriff. Yo maté al sheriff, ¿verdad? Ah, qué caray, qué mala onda, pobrecillo sheriff. Bueno, vamos a la cortinilla y regresamos para seguir platicando. Watcha. Breakdown, baby. Estás escuchando. Liberatec, un programa dedicado a difundir tecnología que ayude a nuestro día a día. Contáctanos en liberatec@gmail.com o en twitter.com/liberatec. Liberatec. Programa dedicado a difundir tecnología que ayude a nuestro día a día. Bien, ya estamos de regreso y aquí saludos a Toño Galindo, que dice que está aburrido, pobrecillo. Le digo que no se aburra, que no se escuche aquí en Libérate, aquí que seguimos platicando de cosas interesantes. Y bueno, regresamos después de haber escuchado ya, como les había comentado, UB40 y Bob Marley. Y nos vamos a seguir con esta programación de reggae un poquito más, ¿verdad? Saquen el carrufo y saquen sus rastas, ¿verdad? Porque se va a poner bien bueno el asunto. De fondeo tenemos a Rodrigo y Gabriela con estas rolillas que están bien ricas. Es el álbum 1111, está bastante padre y pues les aconsejo que se den una vuelta, a su página de internet, va a estar bien interesante. Y estamos acompañando esta velada con un poco de unas quesadillas bien ricas, doraditas, así crujientes y con salsa y quesito, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, estábamos platicando sobre algunos gadgets, ¿verdad? Que se pueden regalar para el Día del Padre. Y vamos a empezar a platicar de otra cosa interesante, que son los transponders. Y sí, escucharon bien, no dije transformers, son transponders. Los transponders están bien interesantes porque son unas cosillas que ya, Jackie, déjame seguir con el programa. No ves que estamos aquí ocupados hablando de los transponders, porque pues son cosas que sí funcionan a diferencia de usted. Eso no es lindo. Ya sé que no es lindo, pero bueno, realmente los dos ponen una trilogía que ya la han usado seguramente, pero no se acuerdan de haberlo hecho. Es bastante interesante porque nos ayudan y nos van a ayudar más de lo que nosotros creemos ahora. Señor Irán, ¿usted se acuerda de haber usado algún transponder? Transponder. Sí, de hecho los usamos a diario la mayoría de las personas. Y se utilizan mucho en deportes, en los carros, en satélites. Entonces, solo hay que especificar qué es un transponder y yo creo que la mayoría del auditorio sabrá que sí los ha utilizado. ¿Ah, sí? Usted que ya googleó por ahí, ¿qué es un transponder? Díganos. Un transponder, bueno, esa es... Para quien haya escuchado o quien tenga un carro y le digan, tu carro, la llave de tu carro tiene chip, eso es un transponder. Es un receptor y un transmisor. Lo que hace es de que tu carro tiene un sistema o un circuito que es el que detecta cuando la llave está presente o no está presente. Exactamente. Y la llave tiene un chip en la parte del mango, uh-huh, en la parte de arriba, y ese chip al momento de insertarse en el switch del carro, lo que hace el carro es primero detectar si es la llave, detectar si tienen el mismo ID. Entonces, si es correcto, enciende el carro. Si no es correcto, nunca va a encender el carro. Exactamente. No, eso funciona como cortacorriente o una cosilla, sí, por el estilo. Exactamente. Puede ser en seguridad. Puede ser si te roban el carro, no va a encender. O a lo mejor sí enciende, pero se apaga porque la llave no está presente. Exactamente. Exactamente, sí. Prácticamente es una muy buena definición de un transponder. Un transponder, hagan de cuenta que es un pequeño circuito integrado. Algo muy chiquito. Y esta cosilla, este transpondercito, este circuitillo, no funciona con baterías. Eso es lo interesante. Ajá. Uno dice, bueno, todos los circuitos tienen que funcionar con baterías. Este no. Este muchacho solamente se activa cuando pasa cerca de algo que está irradiando ciertas ondas, cierta frecuencia, que lo activa. Ajá. Entonces, al estar en proximidad o cercano a eso, esta cosilla se activa y le contesta con algún código. Ajá. Y es cuando él puede darle respuesta a lo que les está mandando, pues ahora sí que el sistema, ¿no? El sistema completo. Entonces, realmente, haz de cuenta que es un chipcito que está por ahí guardado en alguna cosa y que se activa cuando pasa cerca de algo, cuando alguien le pregunta alguna cosa, pero no está activado todo el tiempo y no requiere una batería. Prácticamente solamente se activa cuando lo excitan, por así decirlo, ¿verdad? Es como la vida. Hay mucha gente que es así, ¿no? Solamente se activa cuando... Bueno, ya. Entonces, bueno, prácticamente un transponder es eso. Y está bastante interesante porque este chipcito se utiliza para muchas cosas, ¿ah? Y no nos acordamos de dónde lo usamos, pero como tú dices, en las llaves de los coches ya está. ¿Eso para qué sirve? Para cuando vas al ballet parking y dejas tu llave, el güey no puede ir corriendo a la cerrajería a hacerte una copia, ¿no? Exactamente. Porque esa copia no, sí va a encender el coche, pero el cortacorriente va a entrar en acción y lo va a dejar botado a las 3 cuadras, ¿no? O en algunos casos no va a encender, como las llaves que están sacando Renault o algunas otras compañías que no son ni siquiera llaves, son tarjetas. Son tarjetas electrónicas que se ponen cerca del coche, ¿no? Y hay un programa, bueno, ¿se acuerdan del programa de Top Gear, ¿no? De estos güeyes que hicieron mofa del Mastretta. Sí, del auto mexicano. Anda, exactamente. Estos güeyes, en un programa, uno de estos tipos estaba manejando un auto deportivo que se enciende con tarjeta de proximidad, que es un transponder, y como estaba sentado dentro de la cafetería y dejó su coche afuera y no le puso seguros, el otro güey se subió a su coche y agarró y se lo escondió en lo que el otro güey estaba comiendo, ¿no? Porque como estaba cerca y mientras que estuvo en el rango de acción de la tarjeta, puede seguir avanzando el coche. Porque el coche cree que el güey está dentro del coche, ¿no? Entonces, bueno, ese es un transponder. Pero no solamente nos quedamos ahí. Hay otros pseudo-transponders o circuitos que todo el tiempo los hemos usado en la tienda. O sea, cuando sales de la tienda y pasas por las barras esas verticales y que suena pip, pip, pip, pip, pip, es porque no han desactivado tu transponder. O sea, no han desactivado tu circuito. Y ese ya se usa desde hace mucho tiempo. ¿Cómo los desactivan? Igual, le pasan un código y le dicen, al sistema le dicen, este código ya está desactivado, ya puede salir, ¿no? Y inclusive algunas veces te llevas el transponder. Muchas de las veces. Sí. Y están guardados en una cosa de aluminio, si te fijas, que funciona como una antena. Y dentro ya está el chipcito, es un circuitito chiquitín. Entonces tú lo puedes despegar y te traes todo el transponder contigo. Y ese se desactiva desde la parte interior de la base de datos de la tienda, por así decirlo. Entonces ese es un transponder también. Y tenemos otro ejemplo de uso de transponders, las tarjetas llave en las casetas, ¿no? La tarjeta llave tiene un código, está pareada con la con una tarjeta de crédito. Entonces, cuando tú te acercas a la caseta, la caseta tiene una antena en la parte superior que le apunta a tu ya sea a tu retrovisor o le apunta a tu tarjeta llave. A la tarjeta. Y esta le responde con un código y te pregunta si hay código de autorización para la tarjeta bancaria. Dice que sí y te deja pasar. Y en ese momento se levanta la pluma, ¿no? Entonces no necesitas hacer intercambio de dinero en ese momento. Simplemente pasas tu transponder, ¿no? Esa tecnología está bien interesante porque conforme vaya bajando todavía más el precio del transponder, imagínate que llega un momento en donde tú tienes algo muy parecido a la tarjeta llave y cuando vas al súper, todos los artículos que están en tu canasta del súper tienen un transponder. Y entonces cuando estás ahí, inclusive el queso que compraste, ¿no?, la bola de queso, también trae un transponder ahí, en la etiqueta, lo que sea. Y es de que cuando pases por la caja, la cajera ya no va a necesitar leer el código de barras, porque como ya pasaron por los arcos, en ese momento se carga toda la información de todos los productos que están en tu cochecito y te dice, es tanto. Es más, ni siquiera me lo pague, porque como ya sé que usted es tal persona porque trae un transponder en su tarjeta de cliente frecuente, ya le cargué a su tarjeta de crédito, ya váyase. Entonces no vas a tener que hacer cola. Es como la tarjeta llave, güey. O sea, te formas en las cajas y pasas con tu carrito y te vas a tu casa. Y ya te lo cobraron. Ya, ahora sí que ya pasó. Ya no hay problema. Esa es una aplicación de los transponders que se puede realizar. Obviamente tenemos que esperar a que sea mucho más barato el precio por cada uno de ellos, pero es una muy buena aproximación. Y realmente, así como eso, hay otras cosas que se pueden utilizar con los transponders. Es una tecnología que nos puede ayudar bastante a resolver muchas cosas que creíamos difíciles de solucionar, ¿no? Bueno, una de las cosas difíciles de solucionar, yo a veces me preguntaba, cuando está en la carrera NASCAR o carreras donde se manejan velocidades, ¿cómo es que deciden qué carro llegó primero o quién cruzó la meta, no? O ¿cómo es que miden las vueltas, etcétera, etcétera? Entonces estaba buscando y una de las aplicaciones es el transponder. Se pone en el auto, entonces cuando el auto pasa la línea de inicio o la línea final, el receptor se pone en el piso. Ajá. Entonces ya cuando pasa el carro solo hace el check-in y ya puede seguir el carro y lo detecta automáticamente cuando llega. Entonces ya las fracciones de segundo ya son muy fáciles de tomar. Claro, claro, porque ya está registrado. Sí, ¿no? Se registra. Entonces ya no hay de que, ay, yo lo vi que pasó antes. No, ya lo vi que pasó por una nariz. No, qué chivadas, ¿no? O pasaste o no pasaste y se acabó. Nos dice por acá Toño Galindo, dice, esta parte del comercio con los transponders pasando debajo del arco ya funciona en algunos lugares de Estados Unidos y de Europa. Entonces, bueno, pues hay que esperar también a ver quiénes son los innovadores y de las nuevas cadenas que tenemos por acá en México que van a implementarlo, ¿no? Habría que también esperar a que ellos lo empiecen a trabajar y pues seguramente ya hay un mercado para ello, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los nuevos supers que tenemos. Hay tiendas de autoservicio que ya se usan en Japón. Exactamente. Ya te subes a un carro, el carro automáticamente pasa por dos pasillos, sigue un camino y solamente vas tomando los ya no tienes lo que tú necesitas. Ajá, chan, entonces ya nada más colocas los artículos en tu carro. Ajá. Y ya automáticamente cuando sales de la tienda se carga tu tarjeta de crédito y sales. O sea, ajá, lo único que tienes que hacer es jalar las cosas y ya. Y supervisar que sea lo que te están echando, ¿no? Sí. O lo que tú estás echando. Lo que tú echaste. Chale. Eso me recuerda a la película de Wall-E, ¿la viste? No. ¿No viste la película de Wall-E? Bueno, el asunto es que los humanos... historia corta. Ajá. Hay un problema con el planeta. Los humanos salen en una nave en lo que se recupera la contaminación que dejaron abajo. Sí. Y viven en esa nave. Y la nave está programada para ser autosuficiente y la chingada. O sea, todos viven contentos ahí arriba. Y el asunto es que hay unas como sillitas en donde tú te sientas y te transporta a donde tú quieras, ¿no? Y todo es a través de redes sociales. O sea, todo es una interacción así bien virtualota, ¿no? Pero los humanos, como no hacen ejercicio, como no caminan, como no nada, son unas bolas de manteca. Todos así son bolitas, ¿no? Y realmente donde se preocupan por su apariencia es en su icono virtual. O sea, su icono virtual sí está bien chido, sí, y todo, pero ellos no. O sea, ellos son unas bolas de manteca. Y sus huesos se hicieron tan débiles que ya no se pueden parar. O sea, ya están así, hechos una bola. Entonces ya todo es el dating. La salir con una chica es virtual también y todo el pedo. Entonces, bueno, me imagino que eso nos puede pasar si seguimos en ese camino, pero pues está bien, ¿no? Digo, es más fácil para algunas personas, me imagino que también para algunas personas con capacidades diferentes, pues va a ser bastante interesante también eso, porque es un servicio que a ellos se les puede dar, ¿no? Y sí, y les facilita mucho les podría facilitar mucho la vida. Exactamente, exactamente. También tenemos por acá... la parte de estas cadenas que comentábamos, las cadenas de autoservicio, pues hay mercados que ya están listos y hay cadenas que son como para diferente clase. Es decir, no tiene por qué empezarse a trabajar eso en un Oxxo, que sería bastante interesante, pero también puede empezarse a trabajar en otras cadenas que, por ejemplo, están ahí diferenciadas, como City Market y otras cosas que tienen un mercado muy diferente, ¿no? Que HEB, que quiere copiar ese tipo de cosas, ¿no? HEB, ¿no? Quiere copiar ese tipo de esquema, donde son tiendas de autoservicio, pero dirigidas a un público de un nivel adquisitivo mayor. Entonces, bueno, si ellos pueden pagar un poco extra por poner un transponder a su comida o a sus cosas, pues bien podrían hacer sus compras más rápido y adiós a las colas, ¿no? Ya no te formas. Sería muy bueno. Entonces, bueno, habría que ver qué tanto cuesta hacer eso. Y me imagino que irá eso permeando en el futuro para todas, muchas más cosas, ¿no? Y estaba la discusión eterna, ¿no? De ver si en el fútbol eso era posible de implementar, ¿verdad? Todo lo que es salidas de la cancha y que si el balón cruzó o no la línea del gol, sí, ¿no? Por ejemplo. Y pues eso despejaría cualquier duda, ¿no? O sea, ahora prácticamente el oficial no tendría ni siquiera que ver la repetición del simplemente en su tablet o en algo se eliminaría, no fue gol, sí fue, güey, ya. Entonces él ya diría, pues sí fue, ¿no? Ya pasó. Pero ahí viene la otra discusión, ¿no? Y esto es tanto como lo que estábamos diciendo. Lo que estás comentando es, bueno, ya no tienes que moverte, ya solito te lleva, ¿no? ¿Y dónde queda lo que tú tenías que hacer? ¿No? ¿Dónde está tu trabajo, güey? ¿Dónde está el trabajo por el premio, ¿no? Y la otra es, en este tipo de fútbol, ¿no? Donde realmente es apreciación el deporte, pues le quitarías eso, ¿no? El error humano que lo hace tan interesante. O sea, la apreciación y el problema de que maldito árbitro no marcó el penal cuando ya se. Ya no era. Tendrían pretextos ya los no. Americanistas, ¿no? De que, bueno, yo no sé de qué equipo. Pero realmente le quitarías ese factor, ¿no? El factor de es que no lo vio. Y es que no era posible que lo viera, o sí lo vio, pero sí hizo guaje, o estaba comprado el partido, ¿no? Exacto, ¿estás de acuerdo? Exacto, sí. Le quitarías muchas cosas a... Es por eso que no lo quieren implementar, ¿no? Yo creo. Una de las principales razones, porque de hecho ya habían levantado la idea, estaba el proyecto, y al final lo echaron por atrás. Exactamente. También nos comenta Toño Galindo, yo eso ya lo había visto, fíjate, ya está funcionando en ciertas fábricas y en ciertos lugares. Ves que cuando entras a trabajar en alguna empresa te dan una tarjeta de identificación en tu badge. Como la del Metrobús, ¿no? Metrobús. Y tiene un chip. Bueno, en algunas de esas tarjetas ya está metido también transponders, no nada más el chip de memoria básica. Y lo que pasa es que tú estás en tu trabajo y ellos a través de este chip, de ese transponder, saben en dónde estás en todo el tiempo en la oficina. Entonces pueden decirte cuando entras a zonas restringidas y cuando no estás en zonas restringidas. Y también pueden decirte cuánto tiempo pasas en la terraza fumando cigarros, ¿no? Si de esta persona fuma 6 horas, ¿no? Así de, güey, qué pedo, ¿no? Si trabajas 8 y 6 estás fumando, ¿no? ¿Qué onda con eso? Este dato es de Toño Galindo que nos comentaba esta parte, ¿no? Del acceso a personas, en personal no autorizado en ciertas zonas y los hábitos de trabajo de las personas que están laborando en ciertas áreas, ¿no? Sí, de hecho se estaba implementando un sistema, no sé en qué empresa, en el que tú llegas así como jefe, pones tu tarjeta, te detecta automáticamente, entonces en lo que tú entras, estacionas tu carro, etcétera, haces mil cosas y llegas a tu oficina, ya está tu café caliente, ya está tu computadora encendida, ya arrancó el sistema operativo, supongamos que usan Windows, pues te da media hora, ¿no? Ajá. Así ya llegas, ya no tienes que esperar, ya no te haces... Ya. No, pues está bien chido, ¿no? Sí, entonces ya nada más llegas, checas y automáticamente ya tienes todo. No, pues está excelente, está excelente. Se ve muy bien. Prácticamente en ese tipo de situaciones nos ayudarían bastante los transponders. Obviamente también todo tiene su pro y todo tiene su contra. Los pros son los que tú dices, ¿no? Te hace la vida más rápida. Más fácil. Sí. Tal cual, si en algún momento te llegas a perder y algo pasa cerca de ti y detecta tu transponder, dicen, ahí está el güey, ¿no? O sea, luego podrían detectarte de alguna manera. O sea, sí tiene sus pros, pero también tiene sus contras, ¿no? Porque, de cierta forma, pues, los transponders también podrían decirte cuánto tiempo pasa en el baño, ¿no? Exacto, sí. En la empresa, ¿no? Entonces, también queda esa parte de ¿cómo decirlo? De privacidad, ¿no? Que también se podría ver un poco afectada, aunque tú te estés, por así decirlo, rentando a la empresa, ¿no? Durante cierto tiempo, ¿no? Durante ciertas horas, ¿no? Que si fuera así, tan religiosamente, de ciertas horas, bueno, pues ok, pero normalmente sabemos que uno pasa más tiempo en el trabajo de lo normal. Entonces, bueno, tiene todos sus asegúnes, ¿no? La tecnología nos sirve para cosas buenas y para cosas malas, ¿no? Entonces hay que también pensar cuáles son las implicaciones éticas de todos los desarrollos, ¿no? Al final del día hay que ver cuáles son las limitantes y qué se puede hacer con eso, ¿no? Sí, así es. Bien, vamos a hacer otro corte. Vamos a otra vez a escuchar acá otras rolitas de reggae, y regresamos con ustedes a seguir platicando. Jamming, jamming, jamming, jamming. Hope you like jamming too.

Muy bien, ya estamos de regreso y estamos aquí en la cabina de Liberatec. Platicando de varias cosas, empezamos a platicar un poco de los gadgets para regalar, ¿no? Este Día del Padre y en general. Y después nos fuimos a platicar un poquito sobre lo que es ¿cómo se llama esto? Los transponders, ¿no? Transponders. No los transformers, los transponders. Y que son estos pequeños dispositivos, pequeños chips que nos pueden ayudar a saber dónde hay ciertas cosas, dónde se encuentran ubicadas y cómo nos van a ayudar en nuestro día a día, ¿no? Que lo usamos. Exactamente. La mayoría de las personas. Exactamente. ¿Qué más? Prácticamente estamos, bueno, les comento qué fue lo que escuchamos. Escuchamos a Bob Marley, estuvimos escuchando dos rolas de él. Una que se llama Jammin' y otra que es muy clásica y se llama No Woman No Cry. Y todo esto porque este programa está completamente dedicado a pues ahora sí que todo eso que es el reggae, ¿no? Y toda esta zona que, pues, según esto es de origen de Jamaica, ¿no? Es, no sé si dice jamaiquino o jamaicano. Jamaiquino. Porque ya ves que hay opiniones encontradas por ahí de cómo se dice, jamaiquino o jamaicano, bla, bla, bla. Pero bueno, entonces todo este género y traemos, estamos programando música de varios grupos. Uno de ellos, Bob Marley, también programamos UB40 y también programamos a Inner Circle con algunas rolillas que seguramente ustedes ya escucharon y que ya, que ya conocen. Y nos dice Rockaliu, dicen Liberatec, ya déjense escuchar. Pues aquí estamos y te mandamos un saludo, un saludo a Alejandra. Exactamente, para que nos sigas escuchando y pues ya te estábamos extrañando desde hace rato que no te habías conectado. Saludos por acá. Saludos afectuosos te manda Jackie y pues qué bueno que estás con nosotros. Bien, Jackie tendrá un transponder. No sé, necesitaremos revisarla. Sí, pero no la revises así, güey. Bueno, no tiene sentimientos, pero esa mirada lasciva, güey, no le va bien. Sí. No, eso no, como que no le gustó. ¿Eso no es lindo? Exactamente, es lo que me temía, como que ya la chiviaste, güey, ya. Oye, Jackie, sí, pero ya no te vayas, creo. Quédate aquí un ratito. No. Así que ya. Bueno, pues ya está bien. Pues vaya recogiendo, Jackie, las cosas para que las vayas lavando, porque acá todavía seguimos un ratillo con ustedes platicando sobre varios temas. Bien, tenemos, bueno, también entre las noticias les comento para que todo mundo esté enterado, para que todo México se entere. Tuvimos por ahí y estamos invitando a más gente a que se una con nosotros. Estamos organizando la parte del comité de FLISOL, el comité de relaciones públicas, y ya empezamos a trabajar. Ya tuvimos nuestra primera reunión y lo que estamos haciendo es pues ahora sí que invitar a la gente a que se una con nosotros para desarrollar ciertas actividades que vamos a tener. Vamos a tener una jornada de trabajo interesante en la Campus Party que ya viene. Bueno, todavía no está tan próxima, pero sí hay que estar ya listos para lo que vamos a desarrollar allá. A casi un mes ya, ¿no? Exactamente. Empieza el 18. Ya en T-menos un mes. 18. Y casi un mes. Y pues ya tenemos ciertas cosas. Entonces, si ustedes pertenecen a alguna comunidad, cualquier comunidad en línea, nosotros vamos a tener también acercamiento con ustedes. Y bueno, usted, señor Iram, igual que conoce y participa de varias comunidades y lidera algunas otras, pues igual vamos a acercarnos con ustedes. Y si ustedes nos están escuchando y también pertenecen a alguna comunidad, pues acérquense, porque va a haber un buen vínculo entre FLISOL y las comunidades. Vamos a ver qué dinámicas podemos hacer y traemos pues ahora sí que muchas ideas para que logremos una muy buena pues ahora sí que dinámica, hacer un muy buen evento el próximo año. Exactamente, y el evento que estamos buscando es hacerlo magno, hacerlo muy grande. Entonces es un buen reto y queremos ahora sí que involucrar a toda la gente que quiera, porque sí va a estar bastante interesante. No les doy más datos hasta que hagamos una presentación un poco mayor. Seguramente en Campus Party lo haremos. Entonces, pues ahora sí que si van a darse una vuelta a Campus Party, pues allá nos vamos a ver y vamos a platicar de muchas cosas que ya tenemos en el tintero. Entonces sí, no se despeguen. Pueden y seguir el tweet, ¿no? El Twitter. Ah, ya tenemos el Twitter también. Twitter. Exactamente, les doy el Twitter de de FLISOL, de el Comité de Relaciones Públicas, es FLISOL-DFMX-RP. Y este es Este es nuestro medio de contacto también, y aquí les vamos a estar avisando de todo lo que vamos a llevar, de todo lo que vamos a estar haciendo, para que se estén dando una vuelta y que no nos abandonen allá en Campus Party, porque sí vamos a traer una buena agenda y a platicar con todos, ¿no? Así que platicar con todos. Hay que hacer contactos, hay que trabajar en... Exactamente. Y todo para llevar un buen evento de FliSol, que es el... por el momento todavía creo que es el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre. Si posteriormente cambia el nombre del evento, no hay problema, seguirá siendo la misma idea, la misma esencia, pero con un nombre más incluyente, por así decirlo, ¿verdad? Pero bueno, seguimos trabajando con esto, y esperemos que tengamos la aprobación y ahora sí que el seguimiento de mucha gente, y que se haga un gran evento, ¿no? Sí, hay que participar, hay que hacerlo más grande, y el punto es de que más personas se vayan enterando qué es el software libre, para qué nos sirve, en qué nos puede ayudar. Y es un evento en el que es muy fácil, no hay cobro por entrar, se dan conferencias, son conferencias muy interesantes, hay conferencias desde nivel básico hasta avanzado, entonces es algo que vale la pena ir, y queremos hacerlo más grande y seguir participando con más comunidades. Quien tenga una comunidad, pues se puede acercar ahí en el Campus Party. Quien no puede comprar, creo que todavía hay boletos para la campus. Exactamente. Lo que ya no hay son camping, pero se supone que iban a abrir. Ok, no hay problema, yo tengo camping, quien lo quiera usar, hay espacio, yo los dejo, no hay problema. Saludos a M. Hernández A, que está alcanzando el final de Liberatec. Muy bien, aquí seguimos platicando con ustedes un ratito también. Y tenemos que más... ¿Qué más tenemos aquí programado? Tenemos algunas rolas también para cerrar ya este programita, y agradecer de todos modos pues su presencia con nosotros. Y recuerden que pues pueden revisar los temas anteriores que acabamos de... ahorita estoy revisando el blog de Liberatec, y dense una vuelta, es http://liberatec.bligu.mx. Bligu es B de burro, L de Lalo, I de India, G de gato, O de Oscar, O de Oscar, .mx. Y ahí pueden escuchar los programas grabados. Ya este es el programa número 19. Estamos a punto de romper la barrera psicológica de los 20 programas. Entonces, bueno, ya casi llegaremos a eso. Y como dicen por ahí, si no se ha muerto en los primeros 20 programas, ya no se murió. Entonces, esperemos que eso sea real y que podamos seguir adelante en los programas número 21 y 22. Y así nos sigamos de ahora en adelante, hasta que hagamos el final de temporada, como dice Irán, para que descansemos en algunas vacaciones o lo que sea, ¿no? O pseudo vacaciones o algo 20 parecido. Programas y ya la XCW, ¿no? O algo. Algo más así, grande. Algo sí, pequeño. Lancémonos. No hay que ser tan ambicioso. Vayamos para allá. O sea, algo chiquito, cadena nacional, no sé, algo que se deje así. Y recuerden que pueden ahí descargar esos programas en este blog y revisar el contenido antes de escucharlos, ¿por qué no? Ahí pueden revisar de qué se trató en cada programa, pueden revisar también algunos videos, algunas ligas que les compartimos de otras cosas para que profundicen más y que puedan empaparse de más información de la que hemos estado platicando hasta ahora, ¿no? O también que nos compartan, ¿no? Algo interesante. Que también entren y comenten qué les gustaría escuchar o qué temas quieren que se expliquen. Exactamente, sus comentarios son bienvenidos y los estaremos siguiendo a través de de todo este blog que ya tenemos listo para ustedes. Entonces dense una vuelta, no está de más. ¿Y qué más? ¿Qué más, señor Irán? ¿Qué más traemos por ahí? ¿Algunas noticias que tengamos atrasadas? El consol de Zacatecas. Exactamente, ya viene el consol de Zacatecas. Creo que ya no me aceptaron mi ponencia, pero no importa, es en Fresnillo. Yo ni quería ir a Fresnillo. Sí, no. También la mala noticia que en Upixa ya nos dijeron no al consol. No entonces, al consol. No al consol. Ya nos perdimos de tener un consol. ¿Por qué lo van a hacer otra vez allá en...? No sé, pero eso fue por las autoridades. Estamos en época de austeridad. Entonces, okay. No alcanzamos los 10 millones que pedían, me parece. Solo tenemos 9, entonces nos faltó uno. Ok, bueno, pues lamentablemente no se podrá, pero esperemos que en futuras ocasiones no se pueda. Sí, esperemos que sí. Se pueda realizar. Pues ahora sí que en expectativa de cuándo se puede realizar el consol. Ah, yo sí tengo una noticia por ahí que se me estaba olvidando compartir con ustedes. Y se acercaron a nosotros a través del Twitter de Liberatec. Se acercó evento guión bajo open, así de evento guión bajo abierto. Y tienen un calendario de eventos de software libre. Entonces, dense una vuelta. Voy a postear de todos modos esa liga de nueva cuenta para que ustedes puedan entrar y ahí van a ver un calendario de eventos. Esta es una organización sin fines de lucro, por lo que me estaban comentando, y lo que hacen es ahora sí que centralizan el calendario de eventos, este calendario de eventos de todo lo que tiene que ver con software libre a lo largo y a lo ancho del globo terráqueo, no nada más en México, no nada más en ahora sí que en Latinoamérica, sino a lo largo de todo el espacio. Y tenemos bueno, creo que en Estados Unidos no están dando seguimiento, pero no importa. Sí, es una página muy buena, puedes entrar y checas y qué eventos han pasado, de qué se van a tratar y en qué localidad y va en a haber. Qué localidad exactamente. Entonces, dense una vuelta, la verdad es que está bastante bien tener este tipo de esfuerzos para que podamos conocer qué se está realizando en todos lados, porque por lo general estamos muy centrados en los eventos de software libre que se van a realizar cerca, pero no los que se van a realizar en otros lugares. Entonces no estamos todos pues al tanto de qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces les dejo la liga, calendario de eventos de software libre. Ah, dice que son calendario hispano de eventos abiertos. Ah, tal vez es hispano. Que no por eso no aparece de Gringolandia. En Estados Unidos. Exactamente. Entonces aquí les vamos a tuitear para que puedan entrar y revisarlo. Está bastante bien y pues esperemos que les sea de utilidad y que se den una vuelta para poder leer estos ahora sí que los eventos que vienen y pues si es posible pues figurar, ¿no? Entonces por ahí tenemos un evento que estaba déjenme les comento dónde está el próximo evento que se va a realizar. Tienen una especie de un plisolito en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ah, sí, para agosto, septiembre. Exactamente, que ya viene. Entonces dense una vuelta, estén pendientes porque la facultad ya está organizando su evento de software libre. No sé todavía muy bien cuál es la tendencia, creo que apenas lo están definiendo. Me parece que van a tener ponencias, talleres de CSS, básicos, avanzados, intermedios, de programación. ¿Tú vas a participar en el evento? Sí, envié mi propuesta, no sé si ya me la hayan aceptado, me quedaron de confirmar el horario. Okay. Y al parecer también a una compañera, Larisa, vas a dar un taller de CSS, desde básico hasta intermedio, lo que alcance. Entonces okay. Va a ser muy bueno. Perfecto, perfecto. Sí. Software libre en ciencias, sí, exactamente. Entonces, bueno, por aquí, si tienen alguna duda, comuníquense, mándanos un mensaje y los podemos poner en contacto directamente con las organizadoras. Por aquí tenemos contacto con Erika Martínez, que es quien está organizando parte de este esfuerzo de software libre. Y junto con Agustín de La Palma. También Agustín está metido sí. En esto, ¿verdad? Qué bueno, Agustín, felicitaciones por estar pues empujando este tipo de eventos. Y todavía no mando mi propuesta, pero pues esperemos ya en breve tener un chance y enviar algo para pues apoyar a la causa. Y qué bueno que ya lo estén realizando, que lo estén pues organizando, estén pendientes. Ojalá que puedan también por parte de su organización pues subir la fecha, ¿no?, al calendario hispano, que también lo compartan con ellos de sí, que va exacto. A haber en ciencias este en tipo ciencias. De eventos, ¿no? Obviamente pues está orientado un poquito a lo que es ciencias, pero pues si dan una vuelta pues pueden aprender algo nuevo, ¿no? Pues me imagino que habrá de todo. Entonces, si quieres hacer una página web, lo que necesites, ahí en el calendario puedes checarlo y puedes asistir. El evento va a ser gratuito y va a ser en CU. Perfecto. En la Facultad de Ciencias. Perfecto. Entonces, bien, pues creo que estamos llegando a nuestro término del programa. No sé si quieres agregar algo, señor Irán. Sí, un comercial dentro de... ¿De Pepsi? Es... ¿De Coca? No, es un comercial... ¿Chico? A ver, entonces déjame... No, chico no. Y ahora un mensaje de nuestros patrocinadores. Para el día... 9 de julio tenemos el Sucero Day. Yeah. Están invitados. ¿Cómo dijiste? Para. Yo dije, iba a hacerle como el del estadio, de que se le solicita a la para. Niña. Pase el señor León por su hijo. Tenemos el Sucero Day. El Sucero Day es el 9 de julio. 9 de julio. Sí. Confirmado. Confirmado el ¿seguro? 9 de julio. Exactamente. De veras. Bueno, vamos a tuitearlo. Pueden buscarlo también en Facebook por Sucero Day o también en Twitter. Como Sucero Day. En Facebook tenemos una lista de los lugares a donde podemos ir. Se está haciendo una votación. Por ahora va ganando Beer Box. Tiene muchas sucursales. ¿9 de julio? Tiene muchas sucursales. Entonces, si gana esa, yo creo que nos pondremos de acuerdo a ver a la mayoría qué le queda mejor. Y el punto es convivir, no es nada más para los usuarios, sino también es para las personas que les gusta Linux, el software libre, para convivir. Claro. Para todo el que lleva un pingüino dentro. Exactamente. Tú llevas un pingüino dentro. Yo llevo un pingüino en mi corazón. Ah, ok. No, digo, nada más era una pregunta. No habría por qué. Sí, entonces pueden checar eso y los esperamos ese día, el 9, en Facebook. ¿Cuál es la página de Facebook? Es facebook.com/SuSeroDay. SuSeroDay. Okay. Es Day, no SuSeroDay, ¿verdad? No, SuSeroDay. SuSeroDay. Ok, SuSeroDay. Perfecto. Entonces, mira, de hecho, sí, estamos revisando por acá la página de Facebook, donde ya tienen el SuSeroDay el 9 de julio. Y quien lleva los votos, como ya decías, era Beerbox, ¿verdad? Beerbox va ganando, entonces. Entonces, vamos a colocar también el mensajito, sitio de Facebook de SuSeroDay. Sí, de hecho, pues van a asistir muchas personas. Miguel Barajas dijo que nos iba a poner los snacks, entonces... Ah, caray. Esperemos que todavía esté en pie la propuesta. No, pues excelente. Digo, al que le den... Y Beerbox es un lugar donde puedes consumir cervezas. Hay, me parece que más de 250 cervezas. Pues no, nunca me las he tomado todas, güey. No. O sea, de verdad, lo he intentado, pero no he podido. Siempre llega bueno, un punto donde... pongámonos entonces, tomarnos olvida, esas, ¿no? Donde ya no sé cuántas llevo. Siempre pasa, ¿no? Pasando de las 100 ya. Sí, no sé por qué. No llego. No sé por qué. Pero sí hay muchas cervezas. Y sobre todo, fíjate que lo que me he estado dando cuenta es que hay cervezas nacionales, sí. Cervezas mexicanas, que están... muy buenas, muy bien hechas. Y hay varias que son jalisquillas, otras que son de del norte, de que son de Baja California, la cerveza baja, y otras que son de aquí del centro, de Tlalnepantla y lugares así, y traen una propuesta bastante interesante. Son cervecerías pequeñas, pero que realmente hacen cerveza como se debe hacer cerveza. O sea, tienen las dos grandes formas de hacer cerveza, ¿no? La forma lager y la forma ale o ale, ¿no? Uh-huh. Ahora sí que la británica, the British way, o la cerveza alemana. Tienen las dos formas y la manejan las mismas casas. O sea, puedes probar de las dos tipos de cerveza, y realmente hechas como se debe hacer la cerveza, no con almidones como la hace la Corona. Sí, etc. Son cervezas muy muy ricas. Entonces tienen un sabor distinto, pero no un sabor desagradable, sino eso es muy bueno. De hecho, acabo de ir al Superama y ahí ya están vendiendo cervezas artesanales. La Chupacabras la vi ahí. Entonces, yo creo que están... ¿En qué? ¿En Superama? Sí, en el Superama de Churubusco y La Viga. Ahí fui y tienen un estante de cervezas. Son alrededor de unas 10 cervezas a lo mucho que tienen, de diferentes sabores. Está buena la Chupacabras, ¿no? Sí, está muy buena. La Cucapá se llama ya la marca. Ya puedes ir a probarlas. Entonces, son muy buenas, nacionales y buenas. Qué bueno, qué bueno. Y también acá, Dandy Mitch nos comenta que se está enterando del SuSeroDay gracias a Liberatec. Y Areli Telematic dice que nadie le avisó que ya había empezado de Liberatec. Y bueno, pues llega justo al momento de la plática de la cerveza, ¿verdad? La rica cerveza que bueno, ya estamos organizando para el SuSeroDay. Y ver cómo lo satisfacemos ese día, ¿no? Entonces dense una vuelta al Twitter. Aquí en Twitter tenemos las ligas del SuSeroDay para que estén ahora sí que al enterados al tanto, ¿no? De todo. Exactamente. Kofaf dice que no es de Dios que estén tomando cerveza y que no invitaron en Liberatec. No es cierto, Kofaf. No, señor. Tú eres el que tienes alcohol en la sangre y no invitaste, ¿no? Bueno, es que él ya es papá y uno la sí, está celebrando. ¿No? Exacto. Entonces, ya pues, las canas pesan, por así decirlo. ¿Y no es papá o no sabes? Mira, por lo menos tiene el cuerpo. No, pero... el cuerpo de papa ya la tiene. Entonces, no es cierto, señor Agustín, un saludo a usted. Ya es papa casada. Ya es papa casada. Ya. El cuerpo ya la tiene. Bueno, les recuerdo que estamos escuchando de fondeo a Rodrigo y Gabriela, un álbum 11-11 bastante rico. Busquen a Rodrigo y Gabriela en YouTube, dense una vuelta por allá. Están a Rodrigo y Gabriela los quieren muchísimo en Europa. Es un dueto, pues no sé si se puede decir así, dueto. Es un chavo y una chava, ambos con guitarras, muy buenas manos, tocan muy bien. Y por lo general les hacen una bulla impresionante en Europa, y aquí en México, pues como que no les hicieron caso. Entonces dense una vuelta, escúchenlos, realmente los recomiendo. Y seguimos, pues ahora sí que creo que llegamos al término, al final de Libératec. Recuerden, no se preocupen si se lo perdieron, no hay problema, pueden escucharlo grabado completamente en el blog de Libératec. Y dejarnos sus comentarios ahí mismo en el blog, ¿por qué no? Mándenos un Twitter, mándanos un mail, nosotros con gusto lo leeremos y con gusto lo ignoraremos por completo, ¿verdad? No hay problema. Entonces los dejamos con estas rolas. Señor Irán, un placer tenerlo aquí en cabina. Muchas gracias por darse la vuelta. Muchas gracias por invitarme, León. Qué bueno que se hizo un espacio en el Día del Padre, ¿no? Para transmitir. Exactamente. En vivo. Y pues espero que le hayan gustado las quesadillas que estuvimos acá echándonos en la cenita. Y pues bueno, agradeciendo también a todo el auditorio que pues ahora sí que domingo a domingo religiosamente, en lugar de ir a misa, viene y escucha Libératec, ¿no? Entonces qué bueno que nos escuchan, qué bueno que se evangelizan tecnológicamente. Y esperaremos seguir cumpliendo nuestro cometido día con día. Bueno, domingo a domingo. Pasemos de las 20 transmisiones, ¿no? Pasando de las 20 transmisiones, de los 20 programas, ¿no? Programas completamente en vivo para todos ustedes. Y pues espero que les haya gustado este programita que tenemos por acá. Por favor, ya despídase y empiece. Mándenos entonces con Bob Marley y con Inner Circle para cerrar esta ronda de transmisiones. Perfecto, Jackie. Muchas gracias. Despídete también de de Irán, que ya está llegando también al término de la transmisión. Adiós, Jackie, adiós. Gusto en verte. Contáctanos en liberatec@gmail.com o en twitter.com/liberatec. Liberatec, un programa dedicado a difundir tecnología que ayude a nuestro día a día. Besitos a ti. One love, what about the one heart? What about the let's get together and feel all